escribirte algo y me salió esta canción que aquí te canto. No sé si la escucharás, pero a mí me da igual. Es una simple excusa para decirte lo mucho que me gustas. Quiero ponerle mi apellido a tu nombre. Quiero saber todo lo que tu vida esconde y ponerle color a todo tu dolor. Darte lo que me pidas por el resto de mi vida. Quiero cantar una canción que te enamore. Cada 14 de febrero enviarte flores pa' que pienses en mí, pa' que más. Ponerle mi apellido a tu nombre. Quiero saber todo lo que tú pides.